Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amables oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de música argentina a partir de este instante, con la dirección de Vicente Moros Ortega en Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán están en la asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, producción general, Odeón Radio. Y aquí sus amigos de siempre, doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo, en los comentarios y el tema que tenemos para esta noche. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Cordialmente lo saludo. Muy bien, muchas gracias, Libardo, y a los oyentes especialmente. Pero antes de saludarlos, queremos contarles que este conversatorio va a tener mucho ritmo, porque el invitado especial en la orquesta es el rey del compás. Ya ustedes saben de quién se trata. Pero antes, saludamos oyentes de Deón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de la M. Y como les decíamos, ya ustedes saben, viene la orquesta de Juan D'Arienzo y hemos escogido dos cantantes de cuatro, diría yo, que fueron muy representativos, recordando a Alberto Chagüe, Armando Laborde, a Jorge Valdés y al señor Osvaldo Ramos. Sí, pero hemos escogido, Libardo, si a usted le parece, a Valdés y a Ramos. Otra tanda será con Laborde y Echagüe, pero por ahora Valdés y Ramos los van a acompañar. Y para iniciar, Libardo, ¿qué tal este tango, tangazo que fue? Un solo minuto de amor. ¿De quién? Ha escogido un buen tango, mi querido doctor, porque ese fue precisamente el que le abrió el paso en Colombia a Jorge Valdés, a quien usted ya ha nombrado. Un solo minuto de amor, tango que tiene música de Miguel Ángel Pepe. Agustín Minotti hizo los versos y la grabación de la Casa RCA Víctor, 19 de julio del año 1960, doctor Peláez. La voz es la de Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo, en el tango Un solo minuto de amor. Buenas noches, tango. Es llorar en la ausencia, he llorado tanto, buscando tus ojos en vano, soñé con el roce sensual de tus manos, soñé con tus labios, soñé con tu amor. Si querer es llorar en la ausencia, cuánto sobre yo. Un solo minuto de amor, hoy tan solo te pido, un solo minuto de amor, viendo tus ojos, un solo minuto de amor. Apretando tus labios, mirando de amor. Un solo minuto de amor.